El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Buenísimos días, Paz Pedrós. Buenos días, Marina. Qué bienvenida, que nos traes un montón de cosas. Sí. Lo tengo por ahí, lo tengo clarito. Mucho miedo vamos a pasar este fin de semana. Tengo miedo a este fin de semana. Y a este puente para los que puedan disfrutarlo. Sí, tú y yo no, ¿no? No. El lunes aquí está la Marina al pie del cañón. Sí, y tú ayudándome. Y yo detrás. Detrás, porque claro, Maripaz no se la ve muchas veces, pero nos hace mucha labor de producción, ¿eh? Aunque a ella solo la oigan ustedes con el Club del Ocio, pero sí, sí, nos ayuda mucho ahí haciendo... Me tienen explotada. No te quejes, que luego te tratamos bien, hombre. Sí, sí, me tratan bien. Vale. Bueno, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas. A ver. No sabemos cuánto tiempo tenemos porque Marina tiene una entrevista pendiente que es muy interesante para todos los que tenemos hijos y que... Estamos preocupados por los niños del colegio Pablo Iglesias. Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar porque... Por hoy, porque hoy ya empezamos, o sea, el fin de semana va a ser largo. Empezamos por hoy jueves porque en la galería, que es un sitio donde tienen una amplia programación cultural, hay una quedada, la quedada Uquedada, que es pues el día del ukelele. Toma ya. O sea, que todo el mundo que quiera aprender el ukelele hoy puede ir a la galería. Pero yo me pregunto, ¿hay mucha gente que tiene ukeleles? Pues no lo sé, pero... ¿Tú tienes? No, yo no tengo yo tampoco. Ukelele. Bueno, sí, tuve un ukelele. ¿Sí? Sí, pero se me rompió. Vaya. Pero sí. Yo sí tengo que un charango. Sí. Bueno, pues a lo mejor puede más llevarlo. O menos, ¿no? Bueno. Y bueno, hoy jueves hay una quedada en la galería y por la noche un concierto de Irene Fraile a las 9:30. O sea que la galería, os recuerdo que está en la Plaza Leonardo da Vinci número 5 y bueno, pues es una buena actividad para hoy por la tarde si no tienes nada que hacer. Pero tenemos más cosas que se inauguran hoy. Por ejemplo, hoy 27 se inaugura también una exposición en la Escuela de Arte que se llama Forma contra Forma, que es una exposición de cerámica diferente, centrada en moldes y en modelos, y del Centro Cerámico de Talavera. El Centro Cerámico de Talavera va a exponer todas sus... Bueno, son ceramistas que finalizaron los estudios en la Escuela del Arte, que en realidad mezclan piezas tradicionales con una cerámica un poco más artística de arquitectura, y van a estar expuestos todas sus obras hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte. Se inaugura hoy. Uh-huh. La verdad es que el Centro Cerámico de Talavera tiene unas piezas que son muy interesantes de ver porque salen un poco de la cerámica tradicional de Talavera. Claro. Animo a todo el mundo que se acerque y que vea que con la cerámica se pueden realizar muchísimas cosas, además. Pues sí, además, bueno, pues una escuela que goza de mucho prestigio internacional, ¿eh? Sí, sí, además es que, bueno, Talavera es una ciudad de la cerámica, aunque últimamente no lo parezca tanto, pero bueno. Bueno, pero ya se van a hacer cosas nuevas. Pa. Eso, eso. Sí. Yo lo reivindico desde aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pero seguimos, porque ya pasamos a mañana viernes. Esta semana se celebró el Día de las Bibliotecas y entonces, bueno, hay varias actividades que se han realizado en la biblioteca con motivo del Día de la Biblioteca. Entonces, bueno, este viernes hay un debate en la Biblioteca José Hierro de literatura infantil y juvenil para adultos en torno a un cuento que se llama Las Habas Mágicas. Y será en el anfiteatro infantil de la Biblioteca José Hierro y es mañana viernes a las 6:00 p.m. Así que a todo el mundo que le guste un poco, pues debatir sobre esto, bueno, es una... Es que era como un taller. Es esto, un taller, sí, con una representación teatralizada, para propuestas para animación a la lectura. Uh-huh. Es una cosa bastante bonita y el tema es la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a todo el mundo que le interese venir a la biblioteca, pues es una buena actividad para mañana por la tarde. Y seguimos, porque la biblioteca tiene más actividades para esta semana. El lunes 31, para todos los niños que como tienen puente, tendrán mucho tiempo libre. Claro. Pues a las 6:00 p.m. hay un taller de marcapáginas. La inscripción empezó ayer. Estamos a día 27, jueves. Pero seguro que todavía hay cupo. Entonces, es en la Biblioteca José Hierro. la edad de 6 a 8 años. Ajá. O sea que, bueno, que quien quiera apuntarse a este taller tiene que ir ya, porque la biblioteca, Marina, ¿verdad que sí? Claro que sí. Las plazas vuelan. Sí, porque además ya hay muchos niños que ya están como ahí como fijos, están al pie del cañón. Casi todos los niños que van asiduamente a la biblioteca ya tienen un poco como las actividades muy preparadas y ya saben cuándo va a tocar y se apuntan enseguida. Claro, claro, así que... Entonces, bueno, el taller está muy bien y además todas las chicas que trabajan en la biblioteca, en la sana infantil, son... Nuestras amigas de los martes. Nuestras amigas de los martes son muy, muy simpáticas y muy agradables. Así que os animo a todos los padres que apuntéis a los niños. Pero seguimos, porque hay más. El sábado 29 tenemos un desfile. ¿De disfraces? No, un desfile de Tea Talavera, un desfile benéfico que organiza Tea Talavera con la boutique María M y se hace en el complejo La Hacienda el sábado a las 7 de la tarde. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el objetivo principal es dar visibilidad a esta asociación Tea Talavera, que es de trastornos del espectro autista. Autismo. Y los fondos recaudados serán para la entidad, para que haga proyectos con los niños y tal. Es que no se imaginan la cantidad de material que necesita esta asociación cada vez que quieren hacer algo con los niños, porque pues muchas tarjetas y muchas cosas, el lenguaje que utilizan para trabajar con ellos es complicadísimo. Sí. Bueno, pues las entradas se pueden adquirir en la tienda María M, en Garbo Estilistas, en Loli y en la asociación TEA. Uh-huh. Y bueno, pues habrá, bueno, pues desfile de niños, desfile de mayores, o sea que bueno, que es un poco pues intentar que toda, pues recaudar todo lo máximo posible para que TEA Talavera pues pueda invertir el dinero en todo lo que es el material que nos estaba comentando Marina. Fenomenal. Pero bueno, que seguimos, que hay más. A ver, cuéntanos. Bueno, vamos al tema especial de esta semana, que es Halloween. El terror. Si hubiese traído todo lo que hay de Halloween, pues bueno, no, pues hubiésemos tenido que dedicar todo el programa, ¿no? Porque, pero bueno, vamos a centrarnos en una actividad que a mí me gusta mucho y que además, bueno, pues a nosotros personalmente, como Organización Impulsora de Discapacitados, pues nos gusta porque es un sitio que conocemos mucho. El día 31 de octubre se celebra en el Hotel Finca Canturias una cena de Halloween. Donde, bueno, pues todo el mundo debe de ir disfrazado y, bueno, pues aparte luego habrá una discoteca, habrá sorpresas, regalos y, bueno, el menú, pues suena así. A mí me así. Han dicho que es terrorífico. Sí, hay una tarta de murciélago, por ejemplo. ¡Qué horror! Unos langostinos crujientes con tela de arañas. Yo creo que deberíamos ir, Marina. Eso suena sugerente. La noche del 31 de octubre. Pero hay que ir vestidos De monstruos, vampiros. Para comer unos langostinos. De vampiros envueltos. Que no vampiresas, señoras. Claro, de vampiros, de esqueletos, de momias. O sea que si alguien no tiene nada que hacer el día 31, pues os invitamos a todos a que vayáis al Hotel Finca Canturias a la cena de Halloween el lunes 31 de octubre. ¿Tú te has fijado que en estas fiestas de Halloween, bueno, pues quién eres? Normal, digamos, busca estar lo más feo posible, sí. Pero sin embargo no falta quien está radiante, estupenda y maravillosa. Yo si me disfrazo, no me voy a disfrazar de fea, yo también me disfrazo de alguna mala, pero que esté bien. Bien. Vamos a ver, eso es así. Bueno, pues animamos a todos los que quieran disfrazarse que se vayan al Hotel Finca Canturias el lunes por la noche a la cena de Halloween. Muy bien. Pero seguimos. ¿Tenemos tiempo todavía, Marina? Tenemos sí, tiempo, vale. Pues sí. Entonces nos vamos a ir fuera. Vamos Venga. A viajar. Uh-huh. Entonces nos vamos a ir hasta la Villa de Montbeltrán, que está aquí cerquita, porque lo que es el Puente de los Santos se celebran más cosas solo, además de Halloween. Y entonces en Montbeltrán celebran la Calbotada el 1 de noviembre. ¿La Calbotada? La Calbotada. Ay, en el Parque es de la Soledad, que es, pues, se asan castañas. ¡Ah, qué rico! Y hay limonada para todo el mundo. Y ¿ves? Pues es eso me gusta más a mí tarde. Que lo de Halloween. Sí. Si es que yo lo de Halloween, sinceramente... Todavía como que no lo veo. La Calbotada se celebra en muchos sitios, ¿eh? O sea que casi todos los pueblos de alrededor de Talavera, pero sobre todo la zona ya del Valle del Tietar, que ya es donde hay más castañas, pues claro. Se celebra la Calbotada. Así que no me entran, que nos pilla a nada, a 25 minutos de Talavera. Como tenemos 4 días, los que tengan puente, para pasarlos y podemos ir por Talavera y podemos salir también un poquito, pues el 1 de noviembre a las 5 de la tarde a la Villa de Montbeltrán a comer castañas. Me parece estupendo. Y luego, como estamos en época de setas. Qué ricas. Y como yo tengo un apego mucho a la Sierra de Gredos, que te voy a contar, Marina, pues el domingo 30 de octubre hay una jornada micológica. Ajá. Entonces, a las 10 de la mañana empieza la recepción de los participantes, luego hay una charla y una degustación gastronómica de setas, porque de 10 a 12 y media hay que cogerlas. Lo organiza el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, o sea, uh-huh. el pueblo que está al lado del parador de Gredos, en el uh-huh. puerto del Pico, y van a empezar a coger boletus. Qué bien, no qué digo riquitos, más. Qué riquitos. Bueno, pues yo iría, encantada, pero creo que no voy a poder. No. Bueno, pues nada. Bueno. Y ya para terminar, os recordamos, dentro de lo que son las rutas que organiza la Diputación, que para el día 5 de noviembre hay una en Buenas Bodas, la ruta de la Garganta de la Fuente, que todavía habrá plazas, creo. Os lo aviso con tiempo para que quien quiera apuntarse. Sí, porque había que apuntarse unos días antes. Sí, en la página de la Diputación. Entonces, la siguiente es el 5 de noviembre en Buenas Bodas, la ruta de la Garganta de la Fuente. Perfecto. Y bueno, y yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Tenemos de sobra. Pues muchísimas gracias. Ya hay para todos los gustos, ¿eh? Quien le guste algo más tranquilito y la musiquita y tal, pues a la galería. Quien le guste la naturaleza, coger setas. Y quien le guste la juerga, pues ya se sabe. A la fiesta de Halloween. De Canturias. De Canturias. Venga, pues te voy a poner el anuncio para que todos se enteren, por si no nos han escuchado bien. Venga, hasta luego, Marina. Hasta luego. Gracias, Paz. Vive una noche terrorífica de Halloween en Hotel Finca Canturias. La noche del 31 te esperamos en Hotel Finca Canturias. Cena de Halloween, discoteca, sorpresas que te darán mucho miedo. Y por supuesto, no olvides tu disfraz. La noche de Halloween en Hotel Finca Canturias. No te olvides de reservar en el 925-594108. Noche de Halloween en Hotel Finca Canturias. No la vas a olvidar tan fácilmente.